Un web quest es una tarea atractiva que provoca procesos de pensamiento superior. Se trata de hacer algo con la información del pensamiento creativo. Puede ser crítico e implicar la resolución de problemas, enunciación de juicios, análisis o síntesis.